Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, una hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que, como decimos, vamos de nuevo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que, como decimos siempre, tenemos el gran gusto de compartir con todos ustedes desde Radio Costa Paraná en el 88.1, la radio pública de la ciudad, pero también por Radio Libertad de Victoria en el 92.1, Radio Litoral de Viale 95.1, también en Radio Integración de Federal. Le mandamos un gran abrazo a los amigos de Federal que sabemos que nos escuchan. También por Radio Siglo XXI Digital de Asencam, por FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, FM Sol de Crespo, también por Z99.5 de La Roque y por FM Las Chacras de Villa Paranacito, entre otras emisoras. También nos pueden seguir por cuatro sitios digitales: la red del campo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y, por supuesto, en nuestro sitio digital códigocampo.com.ar. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Pool de periodistas, integrado por comunicadores de distintas regiones empeñados en mantener una prensa libre y federal, presenta las novedades de Expo Agro edición YPF Agro 2023. Y en Código Campo, en este espacio exclusivo de Pool de Periodistas, este conglomerado de comunicadores de todo el país que tenemos el gran gusto de formar parte, Pool de Periodistas liderado por nuestros amigos Daniel Valerio y Norberto Melone. Estamos repasando ya desde hace algunas semanas todo lo que se viene de cara a Expo Agro 2023, una de las muestras más importantes del sector agroindustrial del mundo. Una de las muestras que realmente marcan la agenda en todo el mundo. Y, por supuesto, están presentes todas las empresas, todas las marcas vinculadas al sector agroindustrial. Nosotros hemos ya hecho entrevista con varios representantes de varias empresas y hoy es el turno de una de las más importantes firmas vinculadas a las semillas. Me estoy refiriendo a Nidera Semillas y por eso ya estamos en contacto con Nicolás Brandstatter, que es el gerente de marketing de Nidera Semillas. Nicolás, buenos días, bienvenido a Código Campo, ¿cómo estás? Buenos días, Danilo, ¿cómo andás? Un gran gusto saludarte, te agradecemos la atención. Y la idea es un poquito que nos vayas anticipando, que nos cuente qué vamos a ver los productores, los contratistas, los periodistas, el público en general que visite la muestra en San Nicolás, qué vamos a ver en el plot de Nidera. Bueno, mira, Danilo, te cuento. Nosotros nuevamente, digamos, retomando nuestro compromiso con la Expo y nuestro rol de semillero oficial de la Expo, vamos a cumplir con una tradición que es la de llevar el campo a la Expo. Claro. Este es un espacio que aprovechamos para charlar mano a mano con productores, con asesores, como decías, y con todo el público que se acerca a la Expo, donde va a haber cultivo en pie, donde va a tener a todo el equipo, tanto técnico como comercial de Nidera, a disposición para hacer un recorrido por nuestro plot, donde va a encontrar tanto soja como maíz y girasol en pie, uh-huh, y poder ver cuáles son los materiales que mejor se adaptan a sus zonas productivas, cuáles son las estrategias que propusimos, cómo los posicionamos, cómo los recomendamos, y van a ver esos materiales con distintas densidades y distintas fechas de siembra para que vean la práctica agronómica que más se acerca y se ajusta a sus zonas productivas, y podamos hacer alguna recomendación específica de cómo el portafolio de Nigra puede acompañarlos en la campaña que se viene. A propósito, ¿cómo están, digo, en esta seca monumental que hay, sobre todo en Entre Ríos, que ha devastado todos los cultivos, ¿no? Que el maíz está en rendimientos bajísimos, de 1.500, 1.800 kilos. Digo, ¿cómo están los cultivos ahí en el plot? Claro, digamos, la verdad que nosotros, desde Nidera, nosotros organizamos lotes demostrativos a lo largo de toda la zona productiva. Ajá. Entonces nos pasa que esos lotes aparecen en las mismas condiciones productivas que sufren los productores del año. Para el caso particular de la Expo, nosotros, ese es un lote particular, un lote muy chico, una instancia muy importante, mucha exposición. Lo que hacemos es, en caso que sea necesario, acompañamos ese lote con riego, porque el objetivo no es tanto que vean la condición productiva de esa zona en ese año, sino poder mostrar el portafolio completo de Nidera. Y el potencial, ¿no? La zona núcleo, exactamente, la zona centro, la zona núcleo, se vio muy afectada por la seca, y nosotros vimos la necesidad de acompañar este lote con algo de riego, porque la verdad que si no, no iba a ser fiel al potencial de nuestros materiales para la próxima campaña, que es lo que queremos llevarle al productor, sobre todo con novedades en todos los cultivos que queremos que obviamente se luzcan en la Expo. Bien, Nicolás, justamente te necesito preguntarte, quiero preguntarte cuáles son, si hay novedades, cuáles son los principales materiales en soja, en maíz, en girasol, que están presentando, que se van a ver en el plot, y sobre todo me gustaría que pongas el acento en aquellos materiales recomendados para Entre Ríos. Claro, bueno, vamos, si quieres hacemos un repaso. Para el caso de maíz, nosotros de la mano del 7621, un híbrido con tecnología Viptera 3, que es nuestro híbrido dentro del portafolio con mayor potencial de rendimiento para siembras tempranas. Es un híbrido que vemos andando muy, muy bien en Entre Ríos. Por supuesto, acompañado en nuestro portafolio por el 7761, un híbrido que ya ha ganado su lugar en siembras tempranas y que también muestra potenciales de rendimiento altísimos. Y para aquellos productores en zona de Entre Ríos, que no son mayores, pero que se vuelcan más por fechas de siembra tardías, el 7921, con un alto potencial de rendimiento para tardío, acompañado por tecnologías Viptera 3CL, que para manejo de insectos y malezas es una opción muy, muy atractiva. Eso por el lado del maíz. La verdad que para el caso de soja nosotros tenemos un portafolio muy completo, presentando alternativas en todos los grupos de madurez y con todas las tecnologías, pero particularmente en la Expo y asociados a los ciclos de madurez que se podrían estar sembrando en Entre Ríos, vamos a estar presentando una 4 medio con tecnología Enlist, un 5 corto con tecnología STS y un 6 corto con tecnología Enlist Conquesta, que también se va a adaptar a zonas de Entre Ríos, que son tres lanzamientos que con distintos potenciales de rendimiento, posicionados para distintos ambientes, y con distintas tecnologías van a poder acompañar a los productores de Entre Ríos en función de cuáles sean las necesidades. Y acá lo importante es acercarse a nuestra red de distribución, que podamos entender específicamente cuál es el desafío de la campaña, qué es lo que el productor necesita, y poder hacer una recomendación que se ajuste a eso. Nosotros hacemos muchísimo foco en que es importante ese ida y vuelta entre el productor y nuestro distribuidor, para asegurarnos que en fecha de siembra, en densidades, todos nuestros híbridos y variedades estén bien posicionados. Bien. Y por supuesto que acompañamos esos materiales, sin duda, con un set de servicios que para nosotros son importantísimos para garantizar y que se exprese ese potencial de rendimiento que nuestra genética por suerte tiene. Bien, repasamos el portafolio de maíz, de soja. A mí especialmente me interesa el girasol porque, en Entre Ríos hace unos años el girasol casi estaba en vías de extinción. En las últimas campañas empezó a recuperar terreno de a poquito con altibajos, pero hay mucha cultura girasolera en Entre Ríos, sobre todo en la zona en la zona norte, de los suelos más duros. Digo, ¿qué se ofrece, qué ofrece Nidera en materia de girasol? Y nosotros en la expo vamos a estar exponiendo nuestro portafolio, que la verdad, en términos de potencial de rendimiento, está liderando el mercado, de la mano del 1113, que es un material que ya está instalado. Uh-huh. Y vamos a estar presentando un lanzamiento de esta campaña, que es el 1115, renovando la expectativa de liderar en términos de potencial de rendimiento el mercado de girasol, y también con dos híbridos que son altoleicos. Ajá. que son todavía precomerciales, son experimentales, que seguimos viendo esta campaña y seguramente lancemos la próxima, pero que ya queremos ir compartiendo con nuestros productores, porque tanto en términos de sanidad como potencial de rendimiento, también entendemos que se van a destacar. Así que completando un portafolio con el que hoy, del que hoy estamos muy orgullosos, con el lanzamiento del 1115 y con estos dos materiales altoleicos que se estarían lanzando durante la campaña 2023, así que también con una propuesta interesante por ese lado. Bien, la última consulta, Nicolás, ¿cómo va a ser, digamos, para los productores, para los contratistas, para los asesores que visiten el stand de Nidera? ¿Cómo va a ser la dinámica? Digo, ¿va a haber un asesor, un técnico de la empresa que va a recorrer estos plots? ¿Cómo se van a manejar? Así es, nuestra idea es que quien se acerque al plot de Nidera sea bienvenido, ya sea por alguien de nuestro equipo técnico o equipo comercial, entender de qué zona productiva se están acercando. Ajá. Y hacer una recorrida por el plot que se centre en los materiales que se posicionan para esas zonas, para los tres cultivos que tenemos en pie, y hasta podemos tener alguna charla sobre trigo, que obviamente no está en pie, pero que tenemos un portafolio ganador, donde estamos liderando el mercado también. Así que la idea es esa, entendemos de dónde vienen, qué es lo que necesitan en términos de producto y tecnología, y hacer una recorrida mostrando cómo trabaja Nidera, cómo analiza la respuesta de los híbridos y variedades a distintas densidades en distintos ambientes y cómo construimos una recomendación que es personalizada para el productor que se acerca y ya pensando en la próxima campaña. Repasemos, por favor, lo que tienen en trigo, porque bueno, estamos recién a fines de febrero, pero ya seguramente fines de marzo, abril, la gente va a empezar a hacer números en una campaña que viene muy, muy complicada por la falta de agua. Primero, implorando que llueva más, para que haya humedad en los suelos y arrancar la fina. Digo, ¿qué ofrece Nidera en términos de trigo? Sí, nosotros coincidimos con tu evaluación de la campaña. Por supuesto que necesitamos lluvia, que se llenen los perfiles para que haya trigo, pero en estos ambientes donde sí tenemos donde recibamos lluvias, el trigo va a ser un cultivo que nos va a acompañar durante el año, porque le va a permitir al productor también hacer algo de caja más temprano. Claro. sin esperar el paso del verano. Y nosotros, sí. Digamos, de la mano del Baguette 620, tenemos el material de mayor potencial de rendimiento en ciclo intermedio, que ocupa gran parte de las hectáreas de trigo en Argentina. Uh-huh. Es un híbrido ganador, el híbrido con más hectáreas sembradas en nuestro país, al que acompañamos con potencial de rendimiento en ciclos largos con el 820, un material que para los sureños hemos visto campañas pasadas, rendimientos de arriba de los 10.000 kilos en trigo, que la verdad que es una cosa impresionante. Uh-huh. Y yendo nomás hacia ciclos cortos, de la mano del 525, un ciclo corto con alto potencial de rendimiento, y lanzando esta campaña, el 460, un trigo de grupo de calidad 1 panadero, que también en ciclo corto completa nuestro portafolio y nos posiciona hoy como liderando el mercado de trigo, por suerte. Recién hablabas de los rendimientos de trigo en el sur bonaerense. Nosotros estamos lejos. ¿Qué hay recomendado para Entre Ríos? ¿Cuál es el que tiene las mejores potencialidades de rendimiento en nuestra zona? Sin duda, hoy por hoy, el Baguette 620 es una variedad que ha crecido muchísimo en la zona, apalancado por el potencial de rendimiento, boca en boca, un ciclo que no había entrado tanto en Entre Ríos, pero que a fuerza de rendimiento se ha hecho su lugar y ha tenido un crecimiento importante. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho la atención. Seguramente nos vamos a ver entre el 7, 8, 9 o 10 de marzo, seguramente el 7 o el 8 en el plot de Nidera, junto con todos los colegas de Pool de Periodistas. Te agradecemos mucho la atención, insisto, y bueno, vamos a estar siguiendo muy atentamente lo que nos muestren los técnicos, los directivos de Nidera en Expo Agro 2023. Gracias de nuevo. Muchas gracias por el espacio, Danilo, y tal cual, los esperamos en el plot para hacer la recorrida juntos. Bien.